Guerra. Especulación. Hambre. Manipulación. Política. Violencia. Dinero. Pobreza. Extorsión. Abuso. Reglas. Clases. Mentiras. Estrés. Desinformación. Rutina. Norma. Razas. Religión. Caos. Policía. Ruido. Tienda. Mierda. Lágrimas. Tajarillas. Promesas. Ja. Hipocresía. Miel. Envidia. Muerte. Presente. Pasado. Política. Paro. Odio. Soledad. Mones. Sociedad. Yankees. Monarquía. Futuro. Dios.